Muchas gracias a ustedes por comunicarse y hacer darle visibilidad ante la sociedad a estos hechos, ¿no? Sí, bueno, los hechos fueron como lo planteé comunicado, ayer alrededor de las 16 horas, la compañera sufre este atentado. Hay que entender, como nosotros entendemos, de que no es un hecho de inseguridad, no es un hecho de una balacera o un tiroteo en una circunstancia de intento de robo, no. La compañera, cuando antes de abrir la puerta de su auto para bajarse del mismo, ve que viene una moto con baja velocidad y espera que la moto la pase para poder bajarse. El tema es que cuando la moto va llegando a su coche, ve que de una riñonera que llevaba en la cintura del lado derecho el motoquero, saca una pistola, saca un arma, va, resultó ser una pistola, y que la apoya, como tú decías, la apoya contra el cristal de la ventanilla del auto y dispara 5 veces. Obviamente un atentado de muerte, porque a esa altura está la cabeza del chofer. La compañera atinó a cubrirse con el brazo y a tirarse para abajo de la dirección del auto, y así es que de los 5 tiros que dispara este individuo, 3 se incrustan en su brazo, 1 le destroza el codo, el otro pasa de lado a lado y se incrusta la bala en un seno de la compañera, y el otro a la altura de la muñeca. Eso nos hace ver de que producto de eso es que la compañera está con vida, va, pero que fue un hecho criminal. Sí. Por eso es que hoy a las 15 estamos llevando a cabo una conferencia de prensa convocando una movilización mañana al Ministerio de Seguridad para que la ministra macrista, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, nos dé explicaciones y nos dé garantía de qué es lo que exigimos, de que se esclarezca este hecho, ¿no? Perdón. Que entendemos que no es un hecho aislado. Está dentro de esta situación hostil que vive la Argentina, con la desaparición y el desconocimiento por parte del gobierno de una desaparición forzada de Santiago Maldonado. Claro. Nosotros el día lunes comienza el juicio contra un dirigente de la CCC en Salta, en una causa armada por el gobierno de Urtubey, etcétera, etcétera, etcétera. En un clima totalmente, enrarecido por todos los hechos que han acontecido, ¿va? Por eso entendemos que no está ajena la situación política y social de este país a estos hechos que tratan de intimidar a una organización como la nuestra, que ha tenido en la lucha contra el hambre, producto de las políticas de Macri, ha tenido hechos importantes en el marco de la lucha del campo popular, como la movilización el 7 de agosto en todo el país, pero en la Plaza de Mayo con más de 100.000 personas, los 50.000 que estas organizaciones movilizaron también a la plaza en el marco de la convocatoria de la CGT con 50.000 compañeros el 22 de agosto, etcétera, etcétera, etcétera. Freddy, bien lo decías vos, que esto no se puede caracterizar como un hecho de inseguridad, sino es claramente un atentado contra la vida de la compañera. Totalmente. Y que nosotros esta mañana contábamos el hecho de que el responsable del área de derechos humanos de ATE Capital, también ahí en Buenos Aires, Iván Robler, también fue víctima de un atentado a horas de regresar de Esquel, cuando fue parte de la comitiva de derechos humanos que viajó para comenzar. Digamos, no son hechos aislados ni y habría que verlos como parte de alguna idea, no digo un plan, pero alguna idea que se le está cruzando algún iluminado para atemorizar, para amedrentar a los luchadores sociales y políticos, ¿no? Exactamente, así lo entendemos nosotros, nuestros compañeros de organizaciones hermanas, como los propios compañeros de ATE, que se han puesto a nuestra disposición. Hemos recibido en este contexto la solidaridad y la comprensión del compañero Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, que está en este momento en Roma en una entrevista con el Papa Francisco, y y en ese contexto es que nosotros planteamos lo de la conferencia de prensa, ese comunicado que hemos lanzado y la convocatoria para mañana a movilizar al Ministerio, porque entendemos que es parte de un plan sistemático de este gobierno de amedrentar. Hay hechos que se pueden relacionar. El despido de dos funcionarios del Ministerio de Trabajo por la relación con la CGT al otro día de la marcha. La suspensión de la de Quintana, Triaca y Stanley con nosotros, pactada para el día jueves pasado, que fue levantada como castigo de esa situación que se vivieron en la Plaza de Mayo. ¿Va? Por lo tanto, entendemos que esto es sistemáticamente parte de todo eso. Muy bien, Freddy, muchísimas gracias por este contacto con Alejandro. Gracias a ustedes por llamar.